plebe, ¿qué puedo esperar yo, un pobre pecador, de ingratos que nos hiere? Hoy siento una vez más que la bondad jamás se paga con franqueza. Esa es la realidad, la calumnia es el mal que todo ser ingrato deja. Hoy siento una vez más que la bondad jamás se paga con franqueza. Esa es la realidad, la calumnia es el mal que todo ser ingrato deja. Yo recogí muchos cuervos sucios, muertos de hambre, sin fe ni esperanza. Los bañé con mi confianza y les di bonanza por creer en ellos. Hoy los cuervos me han quitado mis ojos que un día los vieron con lástima. Los cuervos malos son, tienen la maldición de ser falsos e ingratos. Los cuervos me han quitado mis ojos que un día los vieron con lástima. Esa es la realidad, el que realiza un bien solo recibe un mal. Son, tienen la maldición de ser.